FLM Radio, la voz sin barreras. Manuela en la onda. Con Manuela Villar. FLM Radio. Desde la FLM Radio, buenos días a todos y a todas. Bienvenido. Os saludo en nombre de Andrés Serrano, José Luis Granadino, Eladio San Juan, Encarna Molina, con el saludo de Dani Fernández desde la técnica y hoy en los micros. Y también está aquí con nosotros José Luis. Hoy vamos a hablar de mi querido pueblo Arroyo de la Luz. Arroyo de la Luz es un maravilloso pueblo de Extremadura, muy cerca de Cáceres. Tiene un gran patrimonio cultural y artístico, muy recomendable para hacer turismo. Esta localidad está rodeada de charcas y ríos y un pequeño pantano, muy importante para los amantes de la pesca. Hay garzas, patos, carpas y peces mayores. En la llamada charca grande están las tencas, que cocinado resulta un plato exquisito. Tenemos una dehesa Boyal, con centro de experimentación de la dehesa. Las encinas todas y cada una con distinto ADN hacen palmas cuando sale la patrona, la bellísima Virgen de la Luz. Tenemos un castillo y un convento, donde en tiempos se cultivó una gran actividad medieval. El senderismo en su entorno con varias rutas es muy adecuado para los aficionados a este deporte. Tenemos en pintura un bello retablo en la iglesia de la Asunción, con 20 tablas del pintor extremeño Luis de Morales, llamado El Divino. Estas pinturas son únicas en el mundo. En el ámbito de la gastronomía, Arroyo de la Luz es fabuloso, producto de la tierra y el agua, como son las tencas, un pescado delicioso, y de la huerta y el cerdo, brota una mezcla única, las coles con buche. Tenemos también cordero para los famosos frites, y qué decir de la repostería, con esas ricas tortas de la Luz, boyuelas, coquillos y demás. De todos los valores sobresalientes de Arroyo de la Luz destacan sus festividades. En el lunes de Pascua tiene lugar la Fiesta de la Luz, una celebración única en honor a la patrona Virgen de la Luz. Para conocer mejor en este consiste esta festividad declarada de interés turístico regional desde el 1997, estamos con el alcalde, don Carlos Caro, un hombre muy joven y con mucho interés por hacer cosas buenas por su pueblo. Buenos días, señor alcalde. Bienvenido a la sonda de la FLM Radio. Buenos días, Loli. Encantado. Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros en vuestro programa. Gracias, igualmente. ¿Nos puede decir cuál es tu recuerdo sobre el día de la fiesta de la Virgen de la Luz y de los caballos? Claro, van las dos cosas juntas. Ajá, este día, Loli, como bien has dicho, es el día grande de nuestra localidad. Es el día en el que nuestro pueblo, nuestro humilde pueblo Arroyo de la Luz, brilla, irradia y proyecta más luz que nunca. Es un día que está señalado en rojo en el calendario de todos los arroyanos, es nuestra festividad grande. Este día se remonta ya, como bien sabes, a tiempos inmemoriales. Creo que esta edición, la de este año, este 13 de abril, 2020, sí. Va a ser ya la 791 edición de la fiesta. Por lo tanto, estamos hablando de una fiesta ya más que consolidada y, como bien has dicho, fiesta de interés turístico de Extremadura desde 1997. Muy bien, Carlos. Ahora pasamos a las preguntas de los compañeros. Contigo, Andrés. Ajá. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Encantado de conocerte. Yo también soy un extremeño de Talarrubias. Entonces, ha sido un placer que hoy estés con nosotros y que te tengamos aquí para que nos contestes a unas preguntas sobre tu espléndido pueblo. ¿Cuáles son los proyectos, Carlos, desde la alcaldía que te quedan en el futuro para que el pueblo vaya creciendo de todas sus formas? Pues tenemos proyectos muy ilusionantes por delante. Apenas llevo en la alcaldía desde las elecciones, pasadas elecciones del mes de mayo, unos escasos 8 meses de gestión, pero ya nos comprometimos en campaña y estamos ya poniendo las primeras piedras de grandes proyectos que firmemente comprometidos con el desarrollo y de nuestro municipio. Muy importante será la ampliación del polígono industrial existente, muy importante la promoción de nuestro rico y variado, como ha dicho muy bien Loli, de nuestro rico y variado patrimonio histórico, artístico, gastronómico, también fomentar el turismo natural y sostenible. El Arroyo de la Luz siempre ha sido referencia en ello. Ahora que parece que hay una mayor sensibilización y concienciación con el desarrollo sostenible, sí. En los pequeños pueblos de Extremadura, y Arroyo de la Luz no podía ser menos, siempre hemos estado comprometidos con la sostenibilidad a través de nuestra ribera de huertas, que ha mencionado Loli, o a través de nuestra joya de la corona de nuestro patrimonio natural, que es nuestra dehesa de la luz, en la cual, que también ha mencionado Loli, va a ser de reciente inauguración y ya lo presentamos este año en Madrid, en la Fiesta Internacional del Turismo, en Fitur, el primer centro de interpretación de la dehesa. El centro de experimentación, que parece que hay dudas, sí. ¿En qué se basa concretamente? ¿En que hay alguna persona entendida en la dehesa que explica las cosas de la dehesa a la gente que va? El centro de interpretación que presentamos en enero en Fitur es un centro dedicado única y exclusivamente a la dehesa. Sí es verdad que el centro alberga distintas salas, porque ya que aprovechamos para atraer al visitante, a los turistas y visitantes, al corazón de nuestra dehesa, ya aprovechamos un poquito distintas salas para promocionar todo lo que Arroyo de la Luz supone. Hay una primera sala de recepción del visitante, hay una segunda sala que es audiovisual, donde se proyecta un vídeo promocional de nuestra localidad, y hay otra sala que es de gafas de realidad virtual, en las que a través de unas gafas de realidad virtual puedes vivir en primera persona lo que supone la experiencia de nuestro día grande, de nuestras carreras de caballos. Te pones las gafas de realidad virtual y experimentas a lomo de un caballo lo que supone la carrera, y existen otras salas también de diseño de actividades secundarias, como es la visita a los hitos visitables de nuestra dehesa, como son las tumbas antropomorfas, el santuario de nuestra Virgen de la Luz, que se encuentra también en el corazón de nuestra dehesa, las diferentes charcas, caminos, rutas a caballo, a pie, y cómo no podía faltar tampoco una sala dedicada a la artesanía arroyana, en especial a la alfarería. Muy bien. Pueblo de ancestral tradición alfarera, y que no en vano el producto, la materia prima, el producto estrella de la alfarería, la arcilla, se extrae de las entrañas de nuestra dehesa. Ay, y un poco esto muy resumido es lo que consiste nuestro centro de interpretación. También hay un mirador celeste, existe una serie de actividades para que sea atractiva la visita al centro de interpretación. Y en los temas culturales, Carlos, ¿qué nos podías decir como proyectos más importantes para desarrollar en el pueblo? Arroyo de la Luz también ha sido un municipio, independientemente de que las administraciones públicas lo hagamos, ha sido y es un pueblo firmemente comprometido con la cultura. Así lo demuestran los múltiples y variados festivales, actividades, conciertos culturales que se desarrollan a lo largo del año en nuestro calendario festivo y de verano, en distintas festividades del año. La cultura ocupa un papel central y destacado en la vida de las arroyanas y de los arroyanos. Por poner ejemplos, aunque no quisiera olvidarme de ninguno, en verano tenemos un festival internacional de cine de terror, que se ambienta además en un sitio espectacular en plena Ribera de Huertas, en nuestro castillo, un castillo de los Herrera del siglo XV. En el patio de armas, al aire libre, en verano, se desarrolla este festival. Tenemos multitud el premio de los hermanos Cava, premios literarios, premios de pintura Luis de Morales, premios musicales, de fotografía, conciertos. Son múltiples y muy variadas las actividades culturales que en Arroyo de la Luz se desarrollan, incluso semanalmente, con nuestro cine teatro municipal, auténtica joya del patrimonio de este ayuntamiento, se proyectan películas semanalmente. Pues todos los extremeños nos alegramos mucho de tantas actividades y tan buenas. Te voy a pasar ahora a una compañera que te hará otras preguntas. Hola. Encantado, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Andrés. Hola, Carlos. Mira, buenos días. Soy Encarna Molina. Tengo una curiosidad. ¿Cuál es el origen de la carrera esa de caballos que se realiza todos los años el lunes de Pascua? Hola, buenos días, Encarna, encantado. Pues mira, como he comentado antes un poco, digamos que esto viene desde tiempo inmemorial. Las fechas más remotas datan eso, de en torno a 791 ediciones. Y es verdad que estas carreras de caballos tradicionales existen diversas leyendas en el municipio en torno a digamos, su origen histórico. La más extendida popularmente es una leyenda, como todas las leyendas, ¿no? Pasa de boca en boca. Y es que en nuestra dehesa, como ya hemos mencionado, en nuestra dehesa de la Luz estaba, en la época de la Reconquista, se estaba librando una batalla entre musulmanes y cristianos, y que la intercesión, la aparición de la Virgen fue decisiva, iluminando, porque ya no había suficiente luz, iluminando a los cristianos y guiándolos para vencer, para salir victoriosos de esa batalla decisiva en la Reconquista. Y cuenta la leyenda que uno de los jinetes a caballo vino a anunciar la buena nueva, digamos, la victoria cristiana en esta Reconquista, en esta batalla, a caballo, a galope tendido, por esta excéntrica calle de la localidad, por la corredera, anunciar al municipio la victoria cristiana y anunciar la aparición de la Virgen y la victoria cristiana. Esa, digamos, que es una leyenda de los orígenes remotos de la fiesta, pero existen otras versiones también más actuales, como que es que se bajaba por esta calle tradicionalmente engalanados los caballos y carrozas en el municipio a propósito de la romería de la Virgen de la Luz. ¡Qué bonito! Sea como sea, es una tradición preciosa. Yo no he estado ni la he visto y parece que la he estado viendo ahora. Pues anímate, y siempre el pueblo de Arroyo de la Luz es un pueblo hospitalario y siempre acoge y recibe con brazos. Tenéis adaptación allí para hotel, para pasar la noche, yo qué sé. Como voy en silla de ruedas, barro para casa. Para nuestro allí. Pueblo, ¿Cómo se ideal... Lleva? Sí, sí. Lo ideal y nuestro proyecto es llegar a conseguir un pueblo plenamente inclusivo. Uh-huh. Así nos comprometimos mi equipo de gobierno, el equipo de gobierno que encabezo, y estamos dando pasos hacia conseguir ese objetivo. Uh-huh. Yo entiendo que cuanto más agilidad le demos y antes lo consigamos, mejor. Pero la verdad es que tenemos un pueblo bastante accesible, siempre hay cosas que mejorar. Y nuestro objetivo es llegar a la plena inclusión de todos los colectivos. Me encanta. Carlos, también quería preguntarte sobre el albergue. También se podía adaptar para estas personas, ¿no? Que pudieran ir. El albergue creo que cumple normativa, porque es de construcción bastante reciente. Entonces debe cumplir normativa de accesibilidad. En cualquier caso, nosotros ya he dicho que estoy firmemente comprometido, como he dicho en reiteradas ocasiones, en poco a poco los efectos que pueda tener nuestro municipio, conseguir la plena inclusión. Porque yo siempre me gusta hablar no de personas con discapacidad, no de personas discapacitadas, sino de personas con capacidades diferentes. Porque así sois. No soy persona con ningún tipo de discapacidad. La discapacidad nuestra en vosotras está en el entorno. Si el entorno estuviera plenamente adaptado y fuera plenamente inclusivo, seríais personas plenamente adaptadas a nuestra sociedad. Por lo tanto, el problema no es de este tipo de personas, sino del entorno que os pone dificultades, que os pone barreras y que hace que no sea accesible. Muchas gracias, Carlos. Yo que no tengo coche, ¿cómo iría? ¿En autobús, en tren? No sé. Nosotros tenemos buenas conexiones con carretera, la verdad. Estamos a tan solo 18 kilómetros de Cáceres. Tenemos buenas conexiones con carretera. Y transporte público, pues las líneas de transporte público, tanto de autobús como de trenes, aunque también hay mucho que mejorar en cuanto al tren extremeño, de sobra conocido las reivindicaciones históricas que tenemos de nuestra región con el ferrocarril. Tenemos conexiones de transporte público desde Madrid o de distintas capitales hacia Cáceres. Y ya te digo, de Cáceres a Arroyo de la Luz estamos a tan solo 15 minutos. Estamos muy próximos a Cáceres. Con mi silla de ruedas plegable o eléctrica puedo ir allí. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, sí, pues, totalmente. Pues yo es que parece que estoy allí en vez de aquí. Gracias. Paso muy con, bien. Con Loli. Ahora te pasamos con José Luis. José del Val. José del Val. Antes de nada, darte la enhorabuena por la embajadora que tenéis aquí en Madrid. Que aprovecha cualquier momento. La mejor embajadora posible que podía tener Arroyo de la Luz. Porque aquí en la radio no se oye nada más que Arroyo de la Luz. O sea, cualquier momento aprovecha para hablar del pueblo. No se me ha puesto las gafas de sol, te digo más. Yo que conozco. Este verano hicimos un acto, apenas con 2 meses yo en la alcaldía, hicimos un acto muy emotivo para los emigrantes y los arroyanos que se encontraban fuera circunstancialmente o definitivamente. Hicimos un acto oficial de nombrarlos simbólicamente, les entregué yo personalmente y les hice un acto de un pequeño homenaje, nombrarlos oficialmente embajadores de Arroyo de la Luz. Y a Loli y a Eladio los nombramos oficialmente embajadores de Arroyo de la Luz. Por lo tanto, están ejerciendo ese cargo que su pueblo, con mucho cariño y mucho respeto, les encomendó este verano. Pues claro, yo creo que tenéis que ponerle hasta una calle y todo en el pueblo, porque ya es lo único que falta. Todo se verá, ¿verdad, Carlos? Sí, lo veremos. Bueno. Cualquier tema que se hable en la radio, Arroyo de la Luz. De dulce, los mejores, Arroyo de la Luz. El sol, el que más luz, en Arroyo de la Luz. Y así todo. Pero bueno, venga, un saludo. Eladio. Hola, Carlos. Yo quería aclarar una cosita. Sabes que estamos aquí en la Fundación del Lesionado Medular y en Aspain. Aspain es un gimnasio donde las personas con discapacidad hacen su rehabilitación, ¿eh? Entonces aquí tenemos aquí tres, ha habido bueno. cuatro personas en silla de ruedas, que son los que te han hablado hasta ahora, ¿eh? Solo uh-huh. estamos aquí, que bueno, por el momento no estamos en silla, pero bueno, podríamos estar, es Miguel y yo, Daniel y yo. Bueno, pues la verdad es que es un honor muy grande tenerte aquí al teléfono. Y yo te quería hablar algunas cosinas, no muchas, pero bueno, vamos a ver. Creo que has hecho una gran labor este año, porque hay un hombre que se ha operado hace poco, es un arroyano ilustre para mí, es ilustre porque es un arroyano bueno, es un arroyano de alma y de cuerpo, que es Flores Paniagua. Flores Paniagua, que se ha operado hace poco en el hospital, está en el hospital todavía, y tenía una gran ilusión, y ha tenido que tocar bastantes palos, pero tú has podido hacer que consiga su sueño, que es, bueno, pues adornar la corredera, y si acaso lo tienes en secreto, que no quieras que se entere mucha gente, lo dejamos así. Muchas gracias por haber, porque le va a llenar de ilusión cuando oiga, escuche este programa, de que lo hemos mentado y que precisamente vamos a tener una cosa que él ha puesto, que él ha hecho su interés por ello. Sí. ¿Cómo va ese tema? No hay ningún secreto, no hay problema. Lo primero, permitirme unos segundos breves para mandarle un mensaje de ánimo y de fuerza a este arroyano, como tú bien dices, ilustre, un pequeño reconocimiento a Flores, que está pasando un pequeño bache de salud, y aprovechar este medio para, como alcalde de su querido pueblo, y hablo con él con bastante frecuencia, mandarle un mensaje de ilusión y de fuerza para que se recupere lo antes posible. Y como bien dices, ese proyecto novedoso que me trasladó como alcalde, este año se va a llevar a efecto. Yo me comprometí con él y ya estamos puestos todas las partes trabajando en este proyecto, y es engalanar a la corredera, vestirla con una serie de pañuelos con los colores típicos de nuestra localidad y de nuestra patrona, de nuestra Virgen de la Luz, engalanar la corredera en la bajada por unos pañuelos donados por él, que nosotros hemos recibido gustosamente, y el ayuntamiento se ha comprometido a diseñar la instalación de los mismos, a poner los medios materiales y humanos necesarios para que este proyecto, que tanta ilusión le hace a nuestro vecino, a Flores, y que tan bonita y tan engalanada va a quedar nuestra calle principal, se lleve a efecto. El ayuntamiento va a poner todo de su parte, Flores ya lo sabe, y va a ser una realidad este año. Y qué bonito, qué buena cosa. Sentimentalmente nos llena el corazón a todos. Bueno, supongo que también te habrás tenido bastante trabajo, o estáis teniendo bastante trabajo para la cosa de la seguridad, puesto que es un día en el que tenéis que llevar muchísima seguridad al pueblo, ¿eh? Supongo que va a la Guardia Civil y va. El Día de la Luz, aunque sea el 13 de abril, se lleva trabajando en él prácticamente desde el primer día de la legislatura. El año pasa así todos los años. Hace poco hemos convocado el acto más vistoso de seguridad, que es la celebración de la Junta Local de Seguridad, con implicación, para que os hagáis una idea de la importancia del evento en temas de seguridad, con implicación personal del subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Cáceres, con el teniente coronel de la Guardia Civil, con policía local, toda la jefatura, se implica día con todo su dispositivo, con el 112, con la directora general de emergencias de la Junta de Extremadura, con trabajadoras sociales. Tenemos, aparte de esta Junta Local de Seguridad, que es el acto más visible y en el que se expone todo el dispositivo, el amplio dispositivo, que es referencia nacional. Ya me comentaban que incluso la DIA de Pamplona, de Navarra, de San Fermín, tomaba como referencia el despliegue que hacen aquí sus efectivos, ¿no? Incluso tenemos dotaciones de allí ese día. Ese es el acto más visible en cuanto a seguridad, en la Junta Local de Seguridad, pero existen otras muchas reuniones con asociaciones de caballistas, con carrocistas, con otros colectivos, con los propietarios de las casas que nos ceden para seguridad, una cantidad de un trabajo a veces no visibilizado por detrás, que nos hace una idea de la dimensión, del tamaño y de la categoría que el dispositivo de seguridad de nuestro día grande, del Día de la Luz, tiene y conlleva. Pues un gran orgullo para todos los arroyanos. Yo que me siento arroyano, que mi corazón está partido en dos mitades, una en Navalmoral de la Mata y otra en Arroyo de la Luz, como bien sabéis todos. Bueno, pues es importante y ese día es muy importante también que haya una persona que parece ser que dice la voz: van más caballos, ¿eh? Van tres caballos en collera, ¿no? Algo así, para sí. Que la gente tenga cuidado de que corren los caballos y que corren tres juntos, que parece que aquí se han sorprendido esta mañana cuando estábamos comentando de que iban tres caballos, ¿eh? Van tres caballos en paralelo, o sea, van juntos. En collera, la palabra arroyana es collera, bien sabes, lo llamamos en collera. Una cosa, sí. Carlos, perdona, soy Encarna. Sí. ¿Los caballos son de ahí de la Dehesa o pueden ir de cual... son de allí de no, la Dehesa? Pues pueden. Pueden ir no, de está abierta la carrera, de... normalmente son jinetes en un porcentaje elevado, pues como es lógico de la localidad, pero está abierto a jinetes de otras poblaciones, si vienen uh-huh. jinetes de distintos puntos de la geografía española. Bueno, y ya para ir terminando, Eladio te va a recitar la poesía de Arroyo. Gracias. Bueno, pues nada, el poema, vamos con el poema. Muchas gracias. A la luz del convento yo te escribo esta palabra mía enamorada, estos versos de amor íntimo trino, recabado a la luz de la alborada. Arroyo de la Luz, hoy vengo a darte mi canto elaborado desde el alma y un camino sagrado poco a poco desde el convento azul de las palabras. Te escribo en un rincón deshabitado, deshabitado y solo, luz del alma, para tenerte y ser tuyo y contigo hasta el último ver cuando me vaya. Y después hablaré con quien me halle allá por los confines de las auras. Les hablaré de ti, de tus azules, del pontones rizado y de las charcas, de la dehesa y las viñas y los prados. Hablaré de tus calles y tus plazas. Contaré tu bondad y tu retablo. Diré de nuestra Virgen coronada, el amor de sus ojos y milagros. Hablaré de caballos, galopadas. Le contaré lo bueno de tus gentes, la luz de las ermitas y tu entraña. Contaré de los huertos y las tencas, hablaré de tus vinos y tus parras, de niños, esperanza y de futuro. Hablaré del trabajo, si te falta. Expondré de tus hombres y mujeres todo el amor que en ellos se decanta. Mandaré a tus casas, si me dejan, bienestar y salud a toneladas. Te quiero tanto, Arroyo, Pueblo Blanco, que quisiera morir en tus entrañas. Preciosa poesía, Eladio, muy bonita como siempre. Gracias de todo corazón desde la Fundación del Lesionado Medular, Manuela, en las ondas.